calle van, por la noche van, soñando una mejor vida. Abriendo puertas de taxis, limpiando los parabrisas, los chicos están con mucho sudor, ganándose el pan del día. Y a muchos les molesta, no sé qué daño pueden hacer con una monedita. A usted del sobre podrán comer. Y siga así, sigue, sigue trabajando por las calles. Obrerito de la calle, abandonado, hijo de nadie. Obrerito de la calle, que Dios te cuide, que Dios te ampare. Obrerito de la calle, abandonado, hijo de nadie. Obrerito de la calle, que Dios te cuide, que Dios te ampare. Cumbia al ritmo de la cárcel. Están con mucho sudor, ganándose el pan del día. Y a muchos les molesta, no sé qué daño pueden hacer con una monedita. Y a usted del sobre podrán comer. Sigue, sigue, sigue, sigue así. Que Dios te cuide, que Dios te ampare. Obrerito de la calle, abandonado, hijo de nadie. Obrerito de la calle, que Dios te cuide, que Dios te ampare. Y sigue para adelante, obrerito de la calle.